el verso del capítulo 1, Hechos 1, leemos en primer libro, traté, o Teófilo, de todo lo que el Señor hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue movido por el Espíritu Santo y llevado a lo alto. Note eso. Y dice en el verso 3, les habló del reino de Dios. Les habló del reino de Dios. 40 días. Ya resucitado. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. A la palabra. Bueno, en la mañana estuvimos hablando de la comisión de Cristo a Israel. Y hablamos que no eran ungidos los discípulos en la primera misión, que fueron a Israel obedeciendo órdenes del ungido, Jesús. Pero en esta segunda misión, cuando el Señor ya va a ascender, les promete que ahora no van a ir solo a una nación, ahora van a ir al mundo, pero ya no van a ir bajo las instrucciones directas de Jesús personal, sino bajo el poder de la unción del Espíritu. O sea que es diferente, ahora van a ir ungidos. En la primera misión fueron bajo órdenes del ungido. Usted ve que ninguno de los discípulos de Cristo era lleno del Espíritu ni era ungido del Espíritu en la misión a Israel. Pero en la nueva misión el Señor le dijo, bueno, ahora van a ir a todo el mundo, a toda raza, pero bajo el poder del Espíritu. Va a venir el poder del Padre, van a ir a llevar el mensaje a todo el mundo y van a hablar acerca del reino de Dios. La primera misión fue hablar a Israel sin salir de Israel. No vayan a los paganos, vayan a los de Israel. Hablarles del reino ofrecido a Israel. Ellos lo rechazaron. Entonces el Señor dijo, bueno, entonces yo voy a traer un reinado. Fíjense bien la diferencia. Me rechazan como rey, dijo Jesús. Entonces yo voy a dejar un reinado en cada corazón de los que me acepten. O sea, un gobierno interno. Pero esos gobernados internamente, en el poder del Espíritu, van a ir a todo el mundo y van a llevar la noticia del reino de Dios, que va a venir, pero que acepten ya el reinado de Cristo. Si el problema de Israel, el viejo Israel, fue que querían reino, pero no aceptaron al rey. ¿Se fija usted? Que si queremos reino, pero que nos libera del yugo romano, que nos haga esto y aquello, pero no te queremos a ti como rey. Entonces le dijo el Señor, no me quieren como rey. Va a ver quiénes me van a querer como rey. Amén. Entonces me voy, y ustedes, viejo Israel, se quedarán con la casa desierta. Hasta que digan al Jesús que rechazan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, pero usted que va a formar o forma parte del nuevo Israel, tiene que haberle dicho ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ya vino Cristo? No, la segunda vez. No, pero ya vino la primera, ¿no? y le ofrece a usted que por fe lo reciba, ¿no? ¿Lo aceptó? Entonces ya tiene el gobierno de él adentro. Ahora le dice, ahora vaya a todo el mundo, pero no se vaya sin la unción. Porque es una nueva misión. Esto prueba que la misión de la iglesia no es natural. Cuidado, se van sin ser llenos del Espíritu, les digo. Pero ¿por qué los otros de la misión primera que hablamos en la mañana se fueron sin unción? Fíjese usted eso. ¿Y por qué los de la nueva misión no se podían ir sin unción? Yo le diría a usted que la diferencia está en que la nueva misión es bajo un nuevo poder. Yo quiero que se fije bien eso. La nueva comisión es bajo un nuevo poder. La antigua misión, la de Israel, fue bajo el poder del Hijo. La nueva misión es del Hijo también, porque su cuerpo místico la va a hacer, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Espero que ese aplauso es porque está entendiendo esto, ¿no? Muy bien. Esto me suena a mí que el Señor fue llevado fuera de Jerusalén y ascendió. Eso me suena a Elías, que fue llevado fuera del lugar y ascendió, pero dejó a alguien abajo con el manto. Es como que si nuestro Cristo al ascender fuera un Elías, pero deja el poder en otros. ¿Entiende? Entonces, en cierto modo, nosotros ahora somos los Eliseos. Se fue Elías, nuestro Elías, y se quedaron los Eliseos. Pero no sin manto, no sin el descendimiento de algo sobrenatural. Bueno, ¿usted cómo cree que sería Eliseo sin el manto? ¿Cómo hubiera sido Eliseo sin el manto de Elías? Un hombre cualquiera. Sí, hermano, no tenga temor. ¿Usted sabe que hizo más milagros Eliseo que Elías? Por el poder del Espíritu. El manto de Elías. Eliseo tomó el manto de Elías y dice, bueno, esto es de Elías, pero se lo dejó Elías. Y dice, bueno, si esto funciona, que se abra el Jordán. Y levantó el manto de Elías y se abrió el Jordán. Entonces dijo él, es poder que me dejaron. ¿Le dejaron a usted poder? ¿Le dejaron manto? ¿En el aposento alto? ¿Y cuándo recibió usted el manto? ¿Se recuerda cuando el Señor lo bautizó con su Espíritu? ¿Ahí recibió el manto? ¡Ah! ¡Hermano! El manto todavía no me ha venido a mí, diría alguien. Bueno, el manto no es para salvarse nadie. El manto es para poder en el ministerio. Entonces usted tiene que buscar el manto. No de Elías, de Cristo. Usted tiene que ser investido de poder. De lo alto. Ahora bien, ese poder no siempre es solo milagroso. No nos confundamos. Hay gente que solo vive de milagros y de haciendo milagros, como que manejaran al Espíritu Santo. Y ya no es al revés como debiera ser, ¿verdad? Que el Espíritu Santo maneje al hombre. Ahora el hombre quiere manejar al Espíritu. Ahora haz esto, haz lo otro, haz lo de más allá. De repente van a sacar conejos de los sombreros. Yo no estoy en contra de las señales. Las señales se ven aquí. ¿Las ves en tu vida? Pero las señales no son el camino. Usted ha visto probablemente caminos sin señales. Pero señales sin camino, ¿para qué? Si las señales marcan un camino. Entonces, las señales en sí no son nada, sino señalan algo. Por eso, en el Evangelio de Juan, los milagros de Cristo no les llama milagros, les llama señales. Porque marcan algo, enseñan algo. A mí me llama la atención que cuando ya el Evangelio de los Hechos, ese Evangelio también, empieza a desarrollar, ¿por qué dice que Cristo, que Lucas narra lo que Cristo hizo y enseñó? Porque el Evangelio no es solo enseñar. El Evangelio de Cristo no es solo enseñar. ¿Usted sabe que hay gente que siempre está estudiando y nunca sabe? Y nunca hace. ¿Qué le parecería a usted una persona que siempre está planeando y planeando lo que nunca va a hacer? Cristo hizo primero y enseñó. Gloria a Dios. Primero vivió el Evangelio en la tierra y después lo predicó. Lo vivió 30 años y lo predicó 3. Nosotros predicamos demasiado y vivimos poco. ¿Cuánto tiempo pasa usted predicando? Horas. ¿Cuánto pasa usted viviendo? Entonces, ¿qué será más importante? ¿Enseñar o vivir? Vivirlo, pero también para enseñarlo. Porque si usted lo vive y lo calla, se quedó en usted. Ahora, si lo vive y lo enseña, Cristo discipuló conviviendo. Muy fácil es subirse a un púlpito, predicar, aprender sermones muy bonitos, enseñanzas muy preciosas. ¿Y la vida qué? Si los sermones realmente empiezan cuando uno se baja de aquí. Porque son palabra viviente. Ya les he contado que aquella viejecita que siempre llegaba tarde al culto. Y esa vez llegó como siempre, llegó tarde. Y se sentó enfrente. Cuando el predicador estaba diciendo, ¿verdad que sí, hermano? Bueno, amén, gloria a Dios. Y le dice la que está a la par, hermana, mire, usted va llegando exactamente cuando terminó el mensaje. Entonces le dice la viejita, no, el mensaje va a empezar ahora, le dijo. Cuando se baje el predicador. Porque él va a empezar a vivir. Eso no, para ejemplificar que muchas veces con la vida se deshacen los mensajes que se preparan ahí en el púlpito. Con una sola actitud deshace uno 1000 palabras. Te amo. Al rato se está peleando, ¿verdad? Obras son amores y no buenas razones. Lo que Cristo hizo y enseñó hasta el día en que fue llevado. Ahora, llama la atención que dio instrucciones a los apóstoles. ¿A los apóstoles? ¿Por qué no a todo el pueblo? A los apóstoles que había escogido de antemano, movido entonces por el Espíritu Santo. Los había escogido, movido por el Espíritu Santo. Entonces realmente el encargado de dirigir todo en el nuevo Israel es el Espíritu Santo. Imagínese usted que dice: el Espíritu Santo nos va a mover, el Espíritu Santo nos va a dirigir, el Espíritu Santo les va a enseñar toda la verdad. Entonces, ¿qué había enseñado Jesús? Había enseñado la verdad, pero no toda la que tenía que dar, porque no podían sobrellevarla todos. Entonces dijo: bueno, hay muchas cosas que yo les quiero enseñar, pero no las pueden sobrellevar ahora. Cuando venga el otro, les va a enseñar todo. Ahora, ¿de parte de quién? De parte de Jesucristo. Porque dice: les va a enseñar y les va a recordar todo lo que yo dije. Entonces el Espíritu Santo no tiene un culto aparte, pues, una enseñanza aparte de Jesús, sino lo de Jesús lo trae y lo hace real, lo trae y lo hace real. Solo que ese maestro, en vez de estar afuera, como estaba Jesús, estaba adentro. Gloria a Dios. Entonces ya está el Señor para irse. Fue llevado, pero le dijo: aguarden ustedes la promesa de mi Padre. En la mañana también decíamos que son dos promesas antes de ascender. Primero, yo voy a volver, una promesa. Me voy, pero vendré a vosotros. ¿Está esperando usted a Cristo? Una promesa. La otra: no vayan a predicar hasta que no sean ungidos. ¿Está cumpliendo eso? Alguien me dijo: pero hermano, la samaritana salió a predicar y no estaba ungida. Le digo yo: si es que para testificar de lo que Cristo hace no hay necesidad de estar ungido, solo es de hablar y de decir. Pero para hacer la obra que el Señor ha encomendado ahora por medio de la iglesia, tiene que ser movida esa obra por el Espíritu Santo. Por eso no es obra ni de paganos, ni de solo convencidos del Evangelio, sino de convertidos. Hay muchos que quieren hacer la obra. Fíjense que hasta los demonios decían: tú eres el santo de Dios. Cállense, le dijo el Señor. ¿No era una verdad que estaban diciendo? Sí. Pero en la boca de los demonios, ¿para qué, verdad? Por eso el Señor pide que si tú vas a hablar, coincida tu vida con lo que vas a hablar. O mejor te callas. Es contraproducente un mensaje de alguien que está hablando bonito y viviendo feíto. Es terrible. Dice: bueno, dicen que es evangélico, dicen que es cristiano y vive peor que yo, me han dicho. No, no que yo, que el que estaba hablando. Si nosotros no entramos en ese terreno, vamos a dar un mensaje negativo, hermano. Sería preferible que nos calláramos. Por eso, cuando el Señor sanó un leproso, lo tocó y se le quitó la lepra al leproso. Y le dijo, no digas nada. Muestra. ¡Qué mejor mensaje! ¡Miren, era leproso! ¡Miren, examínenme, ya no tengo lepra! ¡De veras, ya no tienes lepra! ¿Quién te quitó la lepra? ¡Jesús! ¡Qué mensaje! No digas mucho si no eres capaz de mostrarte. Hay gente que no puede vivir la vida cristiana abiertamente, porque no la contiene. Entonces lo que hacen es aparentarla, disfrazándose a veces hasta de ministros, o disfrazándose de piadosos, o lo que sea, pues. Pero realmente, hermano, el verdadero propósito del Evangelio no es solo hablar, es cambiar radicalmente a la persona. Es cierto, todavía no estamos alcanzando la meta. ¿O hay alguien perfecto aquí? Pero ¿a dónde vamos? A la perfección. ¿Dónde la vamos a lograr? No me va a decir que en el cielo, allá todo va a estar parejo. Aquí, entiéndase por perfección, madurez, estatura del varón perfecto. Porque la glorificación si no la va a lograr aquí. O si la va a lograr aquí, tiene que salir de acá. Cuando el Señor resucite los muertos en Cristo, se van, no se quedan aquí. Cuando el Señor transforme a los vivos de Él, no se quedan aquí. ¡Pum! El Cristo glorioso de la resurrección no se quedó aquí. Estuvo testificando. Y se fue porque no era de esta esfera ya. Entonces, la iglesia tiene que ir madurando, madurando, madurando, hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Y cuando logre eso, aquí, en la tierra, qué maravilla va a ser eso. Entonces la van a transformar y pasa a la otra esfera. Pero la otra esfera no la vamos a ver esta noche. La esfera de hoy es la segunda. La primera fue Israel, el viejo Israel. La segunda, el mundo. El mensaje al mundo. Y la tercera, al cosmos. No se asuste, no estoy hablando de viajes espaciales. De algo mejor. Efesios 3:10. ¿Quién va a ir a testificar a los lugares celestes? La iglesia. ¿Y usted cree que vamos a ir con este cuerpo? No llegamos ni a la punta de la torre del reformador. ¿Con qué cuerpo entonces? Glorificado. ¿Y a dónde no va a poder ir? Si va a viajar a la velocidad del pensamiento. No a la velocidad de la luz. Eso es muy lento. A la velocidad del pensamiento. Pero no se adelante, esa es la tercera etapa, estamos en la segunda. No piense usted ir a la luna, al vecino vaya. En la mañana estaba hablando de, me corrigieron por ahí, dice que yo dije que era Neptuno, que no, es Saturno lo que fui a ver yo. Los anillos son de Saturno, ¿no? Me equivoqué en la mañana, le puse anillos a Neptuno, creo yo. No voy a creer que lo estaba mintiendo. Lo que pasa es que me equivoqué de astro. Pero el que vi fue Neptuno. Otra vez, ¿verdad? No, créame lo demás menos eso. Lo que vi fue Saturno. Pero lo que quise decir, o lo que quiero decir, es que esas esferas no las vamos a alcanzar ahora. Yo no sé si habrá habitantes en ese planeta, que ya ni lo digo porque no se me queda. Yo no sé si habrá seres en el determinado planeta. Sé que hay seres fuera de la Tierra. ¿O no? Los hijos de Dios que se regocijaban en las estrellas cuando se creó la Tierra, pues deben estar todavía por ahí, ¿no? Los espíritus que ya se fueron de los nuestros acá, que ya están con el Señor, pues están fuera de la Tierra. Y son seres. Tal vez no tienen el cuerpo todavía que esté en la tumba, pero ellos son seres. En perfeccionamiento. Bueno, hay una Biblia que dice, los humanos de la Tierra. ¿Quiere decir que hay humanos de los cielos? ¿Será? ¿Qué dice usted? Por lo menos yo sé de dos que están fuera de la Tierra. ¿Quién? Elías y Enoch. Ellos están vivos. Dígame, ¿dónde están? Están fuera de la Tierra. Pero con carne y sangre, vivos, se fueron. Ellos no fueron... por resurrección ni nada. Así no pueden estar en las regiones ya máximas. Deben estar esperando, porque Elías a lo menos va a volver. Bueno, no nos metamos ahí. Mejor regresemos, ¿de dónde? ¿Neptuno? Saturno. ¿Ya ve? Mejor no le digo nombres, ¿verdad? Muy bien. La promesa del Padre era esta: mi iglesia, la iglesia de Cristo, va a salir a predicar el Evangelio a todo el mundo, primero. Pero no vayan sin ser bautizados con el Espíritu Santo. Seréis, verso 5 de Hechos, seréis bautizados con Espíritu Santo. Bueno, ¿y por qué van a ser bautizados con Espíritu Santo los que ya tienen el Espíritu Santo? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Al creer. Se recibe a Cristo y el Espíritu Santo entra. Así es, hermano. O sea que todo convertido tiene al Espíritu Santo. Sí, hermano, téngalo seguro. Porque el Espíritu de Cristo se hace acompañar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja desde adentro en el convertido. Enseña, dirige, impulsa, lleva, trae, etc. ¿Por qué tienen que ser bautizados entonces? Porque ese mismo Espíritu va a actuar sobre los que tienen el Espíritu Santo. Lo otro es Espíritu Santo en, y esto otro es Espíritu Santo sobre. El arca del pacto, que representa la humanidad ungida, diríamos en ese caso, tenía oro por dentro, Espíritu Santo en, y tenía oro por fuera, Espíritu Santo sobre, para esconder la madera entre las dos capas de oro. Porque si no tenemos Espíritu morando en nosotros, predicando con el pensamiento humano, con las fuerzas humanas, sería un mentalismo ir a convencer gente de mente a mente. ¿Me entiende? Pero esto es un personaje ungido transmitiendo espíritu, vida. Las palabras de Cristo bajo la unción son espíritu y son vida. Un aplauso al Señor. Vida. Si solo son palabras, ¿no se ha fijado usted que hay un buen mensaje por ahí? Buen mensaje, bien preparado, a lo mejor hasta copiado. Y dicen los que salieron de ese, oír ese sermón, ¡ah, qué precioso, qué lindo! Y no se fueron sin ir a felicitar al predicador. ¡Qué mensaje, pastor! ¡Qué lindo mensaje, pastor! Ahí el pastor se siente tiburón ahí. Pregúntele a la media hora de qué predicó el pastor. Ah, no sé, dice, pues estuvo lindo. ¿Y de qué habló? Bueno, no me acuerdo, pero estuvo precioso. ¿Sabe qué me dijo una persona a mí? Yo fui a oír un predicador, ese sí. Como que dice usted, no, ese sí. Y le dije, ¿y qué predicó? Mire, yo no le entendí nada. Pero ese sí, era tan profundo que no le entendí nada. ¿Qué maestro que no le entienda al alumno es bueno? El maestro lo primero que tiene que ser claro. Lo difícil lo hace sencillo, hermano. Ahora, el maestro que complica las cosas será maestro albañil o cualquier cosa, pero no es maestro la palabra. Será maestro, pero no maestro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Imagínese usted, los discípulos de Cristo estaban tan llenos de las cosas terrenales antes de la ascensión del Señor. Y eso que ya conocían a Cristo. En la mañana dijimos que no les habían tocado la mente para abrirle las escrituras. Pero fíjense que ahora estaban tan llenos de lo terreno, que están viendo a Cristo resucitado. Lo acababan de palpar. Sabían que había vida del otro lado de la tumba. Y lo que le preguntan es, Señor, ¿y vas a restaurar el reino de Israel ahora? Querían reino en la tierra. Un reino político-social. Están viendo que va a dimensiones excelsas. Y están preguntando por gobiernitos y cositas terrenas, hermano. Yo me quedé muy asustado en la mañana cuando leíamos que los discípulos de Jesús les había enseñado el mejor maestro que ha venido a la tierra. No ha habido otro mejor. Y sin embargo no entendían las escrituras cuando el Señor ya estaba para irse. Quiere decir que si el Señor no toca la mente de sus discípulos, no se van a abrir las escrituras. La mentalidad de Israel viejo era Israel, Israel, Israel, solo Israel, solo los judíos, solo la ley, Moisés, Sinaí, la ley, Moisés, Sinaí. Ay, Dios mío, eso no era para todo el mundo. Si la ley fue hecha para gobernar Israel. Pero había un fondo de ley que la ley del Sinaí dibujó con letra, pero que no era todo. La ley del Espíritu. La ley del Sinaí acusa. Por cuanto hiciste eso, muerto. Por cuanto hiciste lo otro, condenado. Esa es la ley del Sinaí. Pero la ley de la gracia que trajo Cristo no te acusa. Te dice, ¿quieres que te perdone? Y lo que no se alcanzó por obediencia a una ley externa, no lo alcanzó ni Moisés. Se alcanza por indulto, por la fe. ¿Quién ha cumplido toda la voluntad de Dios de los que están aquí? ¿Quién? Levante la mano. Levántela. ¿Quién ha cumplido toda la voluntad de Dios? Si hubiera alguien que hubiera levantado la mano, yo le preguntaría al tal. Óigame, lo felicito porque usted no necesita el perdón de Dios. ¿Por qué? Me diría. Porque ¿para qué va a necesitar perdón el que no ha fallado? ¿De qué va a ser perdonado? Pero si hemos fallado, necesitamos perdón. Aleluya. ¿Usted necesita perdón? ¿Entonces reconoce que ha fallado? Ah, menos mal que no es legalista. Mire qué cosa más grande, hermano. El que trajo la ley escrita, lo mató la ley en el monte Pisga. Eso es el que la trajo. ¿Y nosotros? Si dice la Biblia, ni el que se circuncida, o sea, el judío, que se hace todos los ritos, ni ese cumple la ley, dice. Quiere decir que si la voluntad de Dios no se hace por la ley, está perdido. Está perdido. ¿Qué le queda al perdido? Pedir perdón. Y clamar por la sangre de Cristo. Fíjese que platicaba con unos hermanos hoy. Van al templo dos. El uno del Sinaí. Y el otro de la gracia. Y los dos eran pecadores. Los dos. Solo que el uno decía, Señor, yo te doy gracias porque yo sí cumplo la ley. Yo ayuno, yo diezmo. Y yo, en eso vio a un pecador ahí que estaba tirado en el templo orando. Y te doy gracias, Señor, porque no soy como ese. El otro, mire qué joya había hallado Dios, ¿verdad? El otro ni cuenta se dio que le hicieron así. Porque estaba, Señor, yo soy pecador, yo soy pecador. ¿Qué dice la Escritura? Ese que reconoció que era pecador salió justificado. Y el otro se fue con su música a otra parte. ¿A qué viene usted ante el Señor? ¿A justificarse? Ahora, Señor, sí, no te fallé, Señor. ¿Ah? ¿Se acuerda aquel joven rico? Llegó hincándose. Tronaron las rodillas. ¡Fau! Señor, yo te quiero seguir. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Cualquiera diría que tenía buenos deseos. ¿Cómo puede decir que es un mal deseo querer heredar la vida eterna? Le dijo el Señor, pues sí, lo único que tienes que hacer es cumplir la ley. Porque estaba en el tiempo la ley. No, la ley ya la cumplí, le dijo, desde mi mocedad. Así, le dijo el Señor, te voy a hacer un examen práctico. ¿Puedes desprenderte de todo lo tuyo para dárselo a los otros? Ah, no, Señor, tanto como eso no. Le está demostrando que en la práctica no cumplía la ley. Sí, Señor. Entonces se fue ofendido. ¿Por qué? Porque se quiso justificar por lo que hacía. ¿Hay alguien así aquí, aunque no sea rico? ¿Hay alguien aquí tan petulante? Ya con eso ya no se pararía ninguno, ¿verdad? Que pueda decir que por lo que hace tiene que ser perdonado. Hermano, Si nosotros nos justificáramos por lo que hacemos, ¿para qué vamos a venirle a pedir perdón al Señor? ¿Y de qué? A mí llegó una persona una vez y me dijo: hermano, yo no vengo a arreglar nada con usted porque no he hecho nada. Yo solo quiero pedirle perdón. ¿Perdón de qué? Le di. Si no has hecho nada. ¿Perdón de qué? ¿De qué te puedo perdonar? Dime, ¿de qué para perdonarte? Si estás diciendo que no has hecho nada. ¡Qué ridículo! Ahora que usted venga cumplidor de la ley. Yo soy un santo, y hasta con el rótulo aquí, santo. Y se hinca. Señor, ten piedad de mí. ¿Por qué piedad? Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué misericordia? Si no debe nada. Si viene así, es como les pasa a los ateos cuando hay temblores. Caen de rodillas. Oh, Señor, si existes. Ahí sí, ¿verdad? Cuando fue el terremoto ese pasado acá con nosotros, había enfrente una persona que cuando fue más atea que los ateos, y cuando fue el terremoto salió con una botellona. ¡Ay, Dios mío! Y como me había parado enfrente, me dijo: no quiere, no quiere. O sea que hasta los ateos dicen que hay Dios cuando hay terremoto. Pasó el terremoto, se acabó. ¿Se recuerdan en el terremoto cuando la iglesia nuestra estaba chiquitica así? Rompían los vidrios para aceptar a Cristo, por miedo a los temblores. ¿Qué se hicieron esos? Ni oídos ni vistos. En cambio usted viene sin terremoto, ¿verdad? Ahora, le voy a decir algo. ¿Usted vino a Cristo sin terremoto, de veras? ¿No traía un terremoto interno? ¿Cuántos traían un terremoto interno? Yo traía un terremoto interno. Anímese. ¿Usted también? Con razón nos parecemos. Nadie vino a Cristo sino por necesidad. Un aplauso. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso fuerte. Quiere decir que nadie viene porque le sobre, sino porque le falta. O le falta esto, o le falta lo otro, siempre somos deudores. Y venimos a pedir misericordia y gracia. Ahora la gracia te pide condiciones. Lo único que te dice la gracia es: acepta el indulto por la sangre de Cristo. Ah, pero no hay que cumplir nada a usted, me dijo no sé quién. No hay que cumplir nada a usted. Bueno, venga a Cristo, recíbalo, comprométase con Él por fe, lo demás lo cumple Él. Ahora, a usted por gratitud le toca recibir lo que le iba dando. En la mañana dijimos que es muy peligroso, de toda peligrosidad, que usted ame lo que Dios le da más que al que se lo da. ¿Qué es lo que usted quiere con Dios? ¿Que le dé? ¿O tenerlo a Él? Tenerlo a Él, ¿verdad? ¿Qué es más grande, el productor o lo que se produce? El productor. Si tiene al productor, va a haber producción. eso dice el dicho aquel: no le dé pescado al haragán, dele anzuelo para que pesque. Ahora, si le damos pescado, se lo comió y se acabó. Si le damos anzuelo, se comió uno, y con el anzuelo fue a traer otro y se comió ese, y con el anzuelo fue a traer otro y se comió ese. O sea que nosotros no podemos consentir en que el Señor nos haga todo sin que nosotros movamos nada. Hay algo que nos dio el Señor antes. ¿Sabe cuál es el anzuelo? La fe. ¿Usted sabe que el Señor le dio fe a todos? A todos. Porque ¿cómo le puede pedir a alguien que se arrepienta si no tiene una dosis de fe? Eso sería imposible. Si la conversión, el arrepentimiento es por fe. Y la fe no es obra suya. Se la dieron, dice. ¿Cómo es que dice que el verso? No por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe. Y esta te fue dada. Le dieron la fe. Todos los hombres, cuando no estaban aún en la tierra, les presentaron al Verbo. Porque todos fueron enseñados por el Padre. El que fue enseñado y aprendió, viene a mí, dijo Cristo. Entonces es aprovechar lo que le dieron cuando usted vino acá a ser probado. Acá. El cuerpo es la cárcel de alma y espíritu en prueba. Por eso cuando seamos aprobados por la fe, vamos a salir del cuerpo a una vida superior. Y el Señor nos va a agregar el cuerpo en la vida eterna. Pero a los que no se preparen acá y pierdan la prueba acá, la muerte eterna los espera. El castigo. No podemos decir otra cosa. Solo el que tenga la vida de Dios en él perdurará. Eso no es solo enseñanza, no es solo acumular conocimientos mentales, eso es una nueva creación. Por eso la familia de Cristo, Cristo la ha engendrado, sopló: reciban mi espíritu, nueva familia, nuevo Israel, para ir por todo el mundo, hasta lo último de la tierra, bajo el poder del Espíritu Santo. Antes de que ministremos, ¿en qué poder está usted? ¿O bajo qué poder está? ¿Bajo el poder de alguna institución? ¿Bajo el poder de algún ministerio? ¿O bajo el poder del Espíritu? Si usted está bajo el poder del Espíritu, id por todo el mundo y predicad el Evangelio con las señales que lo siguen. Pero ese reino no es de este orden. es de orden nuevo, de inmortales. El nuevo orden es que nadie de los que entren en esa esfera va a morir jamás. Porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino paz eterna en el Espíritu Santo. Vida eterna. Levante sus manos al cielo. Carne y sangre no heredan el reino. Tiene que haber una mutación. Tú y yo vamos a ingresar al reino eterno con nuevo espíritu, nueva alma, nuevo cuerpo. O no ingresarás. Esa es obra del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo. Ministramos. Aleluya. Recibe, aleluya, hermano. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. El don inefable de Dios, la gran oportunidad para todo ser humano, la gran oportunidad se recibe por la gracia de el Hijo de Dios, que derramó su sangre en el Calvario para que todo aquel que quisiera acercarse al Padre pudiera hacerlo confiadamente. Y ese momento se inauguró ya hace cientos y miles de años y todavía hoy sigue caminando para todo aquel que quiera refugiarse en Cristo Jesús. El perdón de los pecados para aquel que sabe reconocer que necesita ser perdonado. Si en esta noche hubiese alguien que desea aceptar a Cristo, puede levantarse de su lugar y venir al frente. Estaremos orando por usted, los ujieres y diáconos estarán atendiéndolo. Si alguien nunca ha recibido a Cristo y esta noche quiere recibirlo y decirle: yo quiero meterme bajo ese don inefable que es tu gracia divina, yo quiero que perdones mis pecados, levántese de su lugar y venga al frente y dígale: Señor, perdóname, yo soy pecador, he pecado, he fallado, he faltado, nunca me he acordado de ti, pero ahora quiero acordarme, quiero entregarte mi vida. Salga de su lugar y venga al frente, y aquí le vamos a estar ayudando para ministrarle ese perdón maravilloso mientras el pueblo de Dios se pone de pie. Se pone de pie. Aleluya. Las vidas que han de pasar comienzan a pasar ya. Las que reciben a Cristo ya están pasando. Pase y usted está en su lugar. Venga y dígale: yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Yo quiero beneficiarme de ese regalo de Dios, de esa gracia. Yo he fallado. Yo desde que recuerdo nunca he caminado bien delante de Él. Hoy no tienes que ser perfecto, sino simplemente aceptar la gracia.